Hola de nuevo, un saludo para los alumnos del máster en la asignatura de Excel financiero y de gestión. Ya nos encontramos en la segunda quincena y en este caso nos metemos ya en la parte financiera. Vamos a ver que hay que entregar una práctica 2, que tiene a su vez tres ejercicios, y vamos a ver en qué consisten. En la práctica 2.1 nos dice: estudie las siguientes entradas del blog. TAE de un préstamo francés con gastos y préstamo blindado. Y ahí te va a explicar lo que es un préstamo blindado. Se va a resolver de dos formas, o a mano o con una macro. Si sabes ya programar macros, pues te puedes intentar meter por esa vía. Pero si no, pues no te preocupes porque si se hace a mano, bueno, pues no pasa nada. Está estupendo. Y luego te dice, cree un caso de préstamo blindado y calcule luego a posteriori la TAE que ha tenido que soportar el prestatario suponiendo ciertos gastos que ha tenido que asumir. Sea que lo que te piden es que hagas un caso de un préstamo blindado y que luego sobre ese préstamo calcules la TAE con gastos. También te dice aquí en observación que puede resultar útil repasar las entradas que tratan el tema de los préstamos. Bueno, pues ahí hay un enlace que te habla sobre el tema de préstamos. Luego tenemos la práctica 2.2 que dice: estudia las siguientes entradas del blog. Préstamo a tipo variable mensual y préstamo a tipo variable mensual calculando la anualidad. Cree un caso de un préstamo variable mensual resuelto por los dos métodos descritos en las entradas del blog citadas anteriormente. Bueno, pues lo que hay que hacer es efectivamente crear un caso que nos inventemos de un préstamo a tipo variable y lo vamos a resolver por dos métodos. Uno, pues haciendo el cuadro de amortización. Se supone que si vamos en meses, pues el cuadro entero en meses. Y el otro es calculando la anualidad y a partir de esa anualidad calculando la mensualidad equivalente. También hay una serie de observaciones con una serie de entradas para poder ampliar toda esta información. Y luego tenemos la práctica 2.3, que esta es una práctica que ya no es tan abierta como las anteriores, sino que ya te piden resolver un caso concreto y dar un número concreto. Dice así: estudie las siguientes entradas del blog. Réplica de bonos con Solver y valoración de bonos con la ETI. La ETI es la estructura temporal de los tipos de interés, lo que podríamos denominar la curva de tipos, cómo varían los tipos a diferentes plazos y por lo tanto se puede representar en un gráfico a lo largo del tiempo. Nos dan una tablita y dice: calcule el precio de la TIR del bono X, conocidos los bonos A, B, C, D y E, que cotizan en un mercado de renta fija. En esta tabla vemos una columna de años que va desde 0 a 5 y luego una serie de bonos. El bono A es lo que llamaríamos un bono cupón cero porque no paga cupón explícito. Podría ser el equivalente a una letra del tesoro, pero con diferentes nominales. El bono B ya es un bono que paga cupón, es un bono que tiene un plazo de maduración a 2 años, el bono C madura a los 3, el bono D a los 4 y el bono E a los 5. Y todos estos bonos, estos cuatro últimos, son de cupón explícito, pagan cupón. Y nos habla del bono X, que sí es un bono también a 5 años de cupón explícito, y nos pide calcular el precio, que ahí lo representa por la celda de color amarillo. Lógicamente ese precio es un precio concreto, hay que llegar a calcularle, y lo que hay que ver es cómo se puede conseguir utilizando el concepto de la ETI. Y también interesa utilizar Solver, aunque existe otro método que es más de ecuaciones, más formulero, pero con Solver se resuelve muy bien. Y también en observaciones nos dan ahí un montón de información complementaria que tenéis en el blog para ir profundizando en cómo se calculan los precios de los bonos, los diferentes tipos de bonos que hay, cómo se trabaja con la ETI, incluso con Solver. Bueno, pues esta es una segunda quincena que, como veis, es orientada a temas financieros y espero que os guste. Si tenéis alguna duda, pues ya sabéis que estoy a vuestra disposición y podéis escribir a través del foro o directamente. Muy bien, pues un saludo y mucho ánimo ya por ello.